Y quiero por eso explicar brevemente de lo que, por qué le llamo la Pascua de la Libertad a este tema. La base bíblica se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. La parte que me interesa es donde dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio precioso que nos has concedido esta mañana. Te pido, Padre de la Gloria, que tú nos auxilies con tu buena palabra, como siempre, con tu revelación, con tu unción, Señor, para bendecir al pueblo que has congregado esta mañana. Ayúdanos, Señor, guíanos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén. Bien, este pasaje de 1 Corintios, capítulo 5, es la penúltima vez en la Biblia donde se menciona la palabra Pascua. Esto para mí es bien importante porque tengo que aplicarle un principio de interpretación y eso se llama en teología la ley de la primer mención. Es decir, que para poder, para no salirme, mejor dicho, del mismo espíritu, del misma revelación, tengo que hablar hoy en día, hablar desde este punto de vista, desde este pasaje, sin desprenderme del origen de la Pascua. La última vez que se menciona en la Escritura se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 28. Ahí me llama la atención porque dice la Escritura que Moisés, fe, celebró la Pascua. Oiga, qué interesante esto. Y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos, dice así, no los tocara. Esto es importante, porque nos deja ver que hay que añadirle mucha fe, hermano, al tema de la Santa Cena. Por todos los beneficios que podemos nosotros recibir, entre las cosas que nosotros podemos ver en la Escritura, por lo menos quiero citarle algunas de las cosas que esta mañana pueden pasar a favor de nosotros. Y es, pues sin lugar a dudas, lo que ya tenemos gracias a ese sacrificio, la redención de nuestras vidas. Y si hay alguien que no conoce al Señor, este día puede ser su día de salvación. También se da la liberación de espíritus, de demonios y de rompimientos de atadura que se pueden activar en esta mañana al ministrar la mesa con los elementos de la cena del Señor. Hay también protección divina y hay sanidad y por último hay prosperidad. Yo anhelo con todo mi corazón que estas cinco cosas Dios las tenga ya reservadas para concedérselas a usted en esta mañana y que usted pueda recibir, hermano amado, de parte del Señor esta realidad, porque sin lugar a duda, hermano, participar de esta mesa es una tremenda bendición. Usted sabe de que, por ejemplo, cuando nosotros vemos, y tengo que anunciarle desde ya que los pasajes que quiero estar utilizando es 1 Corintios capítulo 11, apoyándome con Isaías capítulo 53 y con Éxodo capítulo 12. Esas son las tres bases importantes para poder entender que la Santa Cena tiene redención, liberación de espíritu, repito, protección divina, sanidad y prosperidad. Porque solo en el libro de Éxodo, el día que el Señor saca al pueblo de Israel de los 430 años de esclavitud que tenían ellos aproximadamente en Egipto, el Señor dice de que esa noche Él iba a matar los primogénitos de Egipto. Entonces, yo tengo que explicar más adelante quiénes representan esos primogénitos. Y también dice la Escritura de que Él iba a destruir los dioses de Egipto. Ahí estamos viendo, hermano amado, una incursión espiritual de parte de Dios. Pero también dice que la sangre pintada en los postes y en el dintel de la casa de los hebreos iba a ser como una señal de protección divina para que el destructor que en la noche pasara, hermano, trayendo esa mortandad, no destruyera a los mismos hebreos. Y cuando nosotros vemos quién era ese destructor, si yo le aplico el significado hebreo y griego, nos daremos cuenta que está hablando de Apolión. Está hablando, hermano, de la misma entidad que se anuncia en Apocalipsis capítulo 9 en adelante. Entonces significa que era, hermano, una potestad que también incursionó en ese momento de la liberación del pueblo del Señor. Porque significa que el reino de las tinieblas, hermano, siempre va a tratar de oponerse para que el pueblo de Dios no alcance esa liberación anunciada y proclamada, especialmente para este año 2012, que estoy seguro ya está usted viviendo de parte del Señor. Yo no sé si usted dice amén a eso. Ahora, esto es importante porque me deja ver a mí también, por ejemplo, de que el Señor, Él mismo, cuando Él celebró por última vez con sus discípulos lo que se llamó hasta ese momento la Pascua, Él hizo énfasis, vamos a ver los pasajes más adelante, de que se hiciera en memoria de Él. Esta misma expresión, el apóstol Pablo la toma con tanta importancia, hermano, por lo que lleva implícito. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, él también enfatiza lo mismo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos acerca de memorizar, hermano, el significado que tenía el partimiento del pan y la copa que representaba el nuevo pacto para el pueblo del Señor. Entonces el apóstol Pablo toma esa verdad también, y quiero leerla, para que usted también pueda ver de que hay base bíblica de lo que quiero mencionar. Y dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Note esto, después de dar gracias lo partió. Esta palabra es importante. Y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25 dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Esta palabra es importante, porque esta palabra nos va a enseñar a nosotros, hermano, qué es lo que hay que memorizar acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que los beneficios que tiene cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor. Jesús hizo una obra, amén, redentora, de liberación, de restauración, de sanidad para nosotros. Pero cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor, eso se activa. Oiga esto, para que pueda estar presente y cubrir el tiempo hasta la nueva vez que venga la celebración de nuevo a nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Es decir que hoy lo ministramos y queda activado. Unos beneficios de redención, de sanidad, de liberación, de protección divina y de prosperidad. Queda activado. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima vez que usted nuevamente, con un nivel de fe mayor, pueda participar y hermano, y estar sentado a la mesa del Señor para tomar la nueva porción que le cubrirá otro tiempo hasta la venida del Señor, bendito sea su nombre. Ahora, la palabra que aquí el griego utiliza es una palabra compuesta de dos. El prefijo significa hacer algo otra vez. Por eso yo quiero, y estoy hablando de eso, de que se activa nuevamente cada vez que nosotros participamos, por el principio de memorizar ese sacrificio. Especialmente el partimiento del pan. Entonces, la palabra ana es hacer algo otra vez, y la palabra nesis significa mente. Esto técnicamente significa que al tomar el pan y el vino, oiga esto, traigamos a la memoria que el cuerpo del Señor fue partido para que el precio de su paz cayera sobre usted. Partir el pan es lo que Dios quiere que memoricemos. Por eso el apóstol Pablo dice, hermano, que discernamos correctamente el cuerpo del Señor. La palabra partido significa darlo a otro, eso significa. Es decir, no solo el hecho de tomar el pan y partirlo, sino que llevaba implícito el pensamiento que cuando se parte hay que darlo a otro. Es decir, que cuando Él permitió todo ese sacrificio de redención, todos los vituperios, todos los dolores, todo el rechazo que Él recibió, Él se estaba dando a nosotros. ¿Aló? Él se estaba entregando a nosotros. Para tener todos los beneficios, hermano, que contienen la bendición del partimiento del pan y de la copa de vino, que es su bendita y poderosa sangre maravillosa de nuestro Señor. Entonces, hacer en memoria significa también saber aplicar, oigan esto, un discernimiento correcto del cuerpo del Señor con relación al sacrificio. Esto se lo menciono como una introducción para que usted se vaya preparando por lo que Dios va a hacer en esta mañana, en su vida. Usted va a ser bendecido en esta mañana y usted con su fe va a recibir por lo menos estos 5 beneficios, que cada uno de ellos, hermanos, se conectan con una serie de bendiciones que yo creo con todo mi corazón, por la fe que tengo, porque la Escritura me dice que así como Moisés, hermano, por la fe celebró la Pascua, oiga esto, por la fe celebró la Pascua, usted por la fe está celebrando la Pascua, un día sábado por la mañana se ha levantado por la fe para venir a recibir y activar para otro tiempo, para seguir adelante, bendito sea el Señor, los beneficios de la Santa Cena, bendito sea el Señor. Entonces, la primera mención, pues ya sabemos, se encuentra en Éxodo capítulo 12, verso 11. Ahí dice, y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, la sandalia en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Ahora, esta palabra, según el pensamiento hebreo, no teológicamente hablando, sino según el pensamiento hebreo, significa literalmente protección después de la sangre. Eso quiere decir la palabra Pascua, protección después de la sangre. Teológicamente sabemos que quiere decir pasa de largo o pasa sobre, teológicamente hablando. Pero a mí me llama la atención que también significa ser protegidos después de la sangre. Eso significa que así como la puerta se marcó y cuando el destructor pasó aquella noche, vio que esas puertas estaban marcadas, de manera que se fue de largo, ¿me entiende? Porque el pensamiento originalmente es que donde estaba la sangre marcada, ahí se colocaba el Señor, esa es la idea. El Señor se colocaba en una posición de protección, de cobertura sobre esa casa. Es decir, que Dios se para donde está la sangre del Cordero. Dios está donde está la sangre de su Hijo. Y aunque hayan destructores alrededor, no pueden tocarnos, porque ahí hay protección divina, bendito sea el Señor. Eso es lo que el pensamiento de este pasaje nos deja ver. Ahora, dice, oiga esto, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, oiga esto. Ahora, ¿por qué los primogénitos, hermano? Esto es importante, fíjese. Porque, como en alguna ocasión lo he dicho, la idea de los primogénitos no es que al primogénito hay que ponerle el nombre del padre. Esa es la idea nuestra, ¿verdad? Por ejemplo, yo he dicho, a mí, yo soy el primogénito de mi padre, y me pusieron el nombre de mi padre. Mi padre se llamaba Mario Héctor Rivera, y su primogénito, Mario Héctor Rivera. Mi primogénito, en la misma idea, yo le puse también Mario Héctor Rivera. Entonces, esa era la idea que yo tenía de lo que es un primogénito. Pero bíblicamente hablando, un primogénito, tanto de Dios, hermano, como, como lo que dice aquí, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, hermano, va más allá de llevar el mismo nombre de su padre, sino que un primogénito lleva el principio del vigor, es decir, la fuerza que estaba en los lomos del padre que lo engendró, lo transmite en la semilla, y en la semilla va la visión del padre, va los anhelos del padre, van los sueños del padre. Tratándose de Jacob a su hijo Rubén, hermano, Jacob sabía que Rubén llevaba su vigor, llevaba su fuerza, llevaba su visión, sus anhelos, sus deseos, hermano, de las cosas que él anhelaba tener de Dios, de las cosas que él deseaba tener de Dios. Entonces el primogénito lleva, hermano, un potencial que el padre le transmite en la misma semilla cuando engendra, que significa que el hijo tiene, hermano amado, un porcentaje mayor en capacidad y en visión para poder cumplir con los anhelos que el padre no pudo realizar. Visto del lado de las tinieblas, un primogénito de igual manera, mi amado hermano, lleva también lo que generaciones de otros espíritus no han podido realizar en un ambiente, en alguna atmósfera. Los primogénitos, llámese principados, llenen de la misma raíz, contiene también la misma idea de que llevan como la semilla para terminar lo que sus ancestros, llamémoslo así, no hicieron en contra de nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, por eso es que Dios dice, no voy a destruir solo al padre, voy a destruir también los primogénitos de las tinieblas, los principados, para que la semilla del sueño y del vigor de sus ancestros espirituales no les causen al pueblo del Señor estragos ni problemas, porque serán protegidos mediante la sangre del Cordero sacrificado, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de nuestro Cristo. De manera que tenemos, hermano amado, de parte del Señor, una mayor ventaja de destruir lo que nos destruyó en el pasado. Porque en el año de la libertad tenemos la bendición de gobernar lo que nos gobernó en el pasado. Esto es impresionante, hermanos amados, de que las cosas que nos gobernaron en el pasado, en este año de la libertad, que se proclamó en el año 2012, año de gobierno también, es decir, hermano amado, una proclama de libertad que va a venir a establecer el gobierno de Dios sobre las cosas que nos quisieron o nos gobernaron en el pasado. Si usted lo cree, dele palmas al Señor de la gloria. Bendito sea Dios. Oiga esto. Dice que esa noche pasaría y destruiría a todos los dioses de Egipto. Y por esa razón Dios les envió 10 plagas para avergonzar a los 10 principales dioses que tenían los egipcios. Oiga esto. Cada plaga era un ataque a un dios de los egipcios. Por ejemplo, le voy a poner rápidamente. Había un dios que se llamaba Api. Y este era considerado el espíritu del Nilo. De manera que una de las plagas que el Señor envió era convertir las aguas en sangre para avergonzar al espíritu del Nilo, para avergonzar al dios Api de los egipcios. El segundo se llamaba Heket. Este era un dios que tenía una cabeza de rana, que su cuerpo era de una mujer con cabeza de rana. El tercero era para, les envía piojos para avergonzar al dios Keper, quien era representado por un escarabajo, posiblemente también el mosca, también que era otra plaga, era el mismo dios. El número 5 era para destruir y avergonzar al dios Apis, trayendo muerte al ganado de los egipcios. Úlceras para atacar al dios Isis, que era, según los egipcios, la diosa de la vida y de la sanidad. Oiga esto. Granizo para avergonzar al dios Neper, que era el dios de las cosechas y de los granos. Las langostas para avergonzar al dios Amun, dios del viento. Y oscuridad, cuando les envía la oscuridad, era para avergonzar al dios Horus, que era el Dios del sol, y por último, la muerte de los primogénitos. Esas 10 plagas que envió el Señor era para destruir los dioses de Egipto y avergonzar a los egipcios y decirles, sus dioses no sirven, sus dioses no tienen poder como es el poder del Todopoderoso que está a favor de nuestra vida. Pero repito, pero la sangre era la señal para todo esto. Oiga esto, esta es una guerra espiritual, hermano. ¿Se puede imaginar entonces lo que se activa en el ambiente cuando nosotros nos sentamos para recibir los elementos del pan y el vino? ¿Se puede imaginar cuánto y qué tipo de potestades esta mañana pueden caer? Potestades que han estado estorbando nuestro desarrollo, nuestra vida, nuestra bendición, nuestra salud, nuestra prosperidad, nuestra unidad en la familia, nuestra armonía, hermano amado, nuestra fe, nuestro congregarnos, nuestro consagrarnos, nuestro avanzar. ¿Se puede imaginar todos los obstáculos de la vida con los cuales hemos batallado y que quizás hemos preguntado alguna vez, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esto a mí? No sé por qué. ¿Se puede imaginar quiénes pueden caer esta mañana por activar la fe en la administración del pan y el vino, la cena del Señor? ¡Bendito sea Dios! ¡Wow! Esto es interesante. Entonces, no cabe duda de que tenemos que memorizar qué es lo que el Señor hizo. El Señor hizo en su sacrificio, permitió que partes de su cuerpo entraran en lo que él dijo es partido. Entonces yo quiero explicar, hasta donde el Señor me lo permita, el tiempo está avanzando, las partes que jugaron un papel en ese sacrificio y lo que nos beneficia a nosotros. Entonces, por lo menos, según la Biblia, una de las partes de su cuerpo que estaba profetizado iban a sufrir también el partimiento, el ser partido, se encuentra en sus manos. La Escritura dice en el Salmo 22, 16, perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos. Quiero enfocarme con la palabra, desgarraron mis manos. Eso significa que cuando fue traspasada su mano, esos clavos que traspasaron sus manos nos estaban dando a nosotros, oiga esto, la libertad de todas las obras malas que hicimos en el pasado, para terminar con las consecuencias que esas malas obras produjeron en nuestra vida. Oiga esto. Entonces, usted sabe que cuando en la Biblia se habla de manos, se está hablando de obras. Las manos juegan un papel importante, hermano. Con ella bendecimos, con ella consolamos, con ella sanamos en el nombre de Jesús. Lo que tocamos, hermano, puede multiplicarse, puede prosperar. Usted sabe que aún la imposición de manos, el punto de contacto es transferirle virtud de Dios a través de nuestro cuerpo. Dios nos llena con dones, con bendiciones, y nosotros traspasamos esas virtudes al contacto de nuestra mano. De manera que nuestras manos deben de recibir una especie de libertad también, para que nuestras manos puedan ser levantadas sin ira ni contiendas, para que nuestras manos puedan ser el instrumento de justicia y de poder de Dios, oiga esto, a favor de los nuestros, que sean, hermano, puntos de contacto para transferir bendición y no males, ni enfermedades, ni maldiciones. Nuestras manos necesitan ser libertadas. Entonces, esto me llamó la atención mucho a mí porque estaba profetizado. Entonces quiere decir que yo tengo que traer a memoria. Yo tengo que ser consciente y discernir que yo puedo ser libre de las consecuencias de las malas obras de la vida pasada. El Señor fue traspasado en sus manos para darnos libertad y que no estemos atrapados en las obras del pasado. Dice el libro también de los Salmos en el capítulo 9, verso 16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Mire cómo las obras que hicimos por ignorancia o en desobediencia, hermano, nos ataron. Las obras en las que participamos nos ataron. Y no solo eso, sino que nos llevaron a tener consecuencias tremendas. Y por eso es que Dios está interesado en que nosotros seamos libres de eso. Hermano, las manos libertadas nos habla de la vida productiva. Nos habla de la producción en la cual Dios bendice para que haya multiplicación. De manera que, ¿cuántas veces no hemos nosotros tenido como pastor, por ejemplo, he tenido que ministrar gente, hermano, que todo lo que toca lo seca? Que todo lo que se le da por primera vez, algo nuevo, hermano, lo destruye con sus propias manos. Entonces no cabe duda que necesitamos una libertad en nuestras manos, de quitar receptores negativos, de quitar leyes de los miembros en nuestras manos, que nuestras manos, hermano, no nos recuerden hechos que cometimos en el pasado. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Que nuestras manos lleven una forma de libertad también. Porque en este año la libertad va a ser integral, va a ser tripartita, va a ser en tu espíritu a otro nivel, va a ser en tu alma, va a ser en tu cuerpo, va a ser en tus emociones, va a ser en tus sentimientos, hermano. Va a ser, hermano, de libre de enfermedades. Dios va a sanar a su pueblo. Y yo creo con todo mi corazón que hoy se activa esa forma de sanidad que tanto estabas esperando. Yo lo creo con todo mi corazón. Este es un año de sanidad, un año de liberación, un año de prosperidad, un año de protección divina, hermano. De todas las promesas que Dios nos hace, dos de las más importantes que trabajan paralelamente, si nosotros le aplicamos el buen sentido a esto, es sanidad y prosperidad. El libro de los Salmos dice que lo sacó, en la noche que lo sacó prosperados, y dice, y sanos. Todo del oro de los egipcios se los dieron a ellos. Y yo le quiero testificar, el apóstol Sergio empezó a enseñar a finales del año 2011, en el mes de diciembre, acerca de la abundancia que venía. Yo oí varias predicaciones donde él decía de que nos iba a llegar una prosperidad a nuestras manos, un dinero que quizás nunca habíamos tenido. Y yo lo creí, hermano amado. Yo lo creí, lo empecé a ministrar en la iglesia, las familias. La primera semana, le acabo de testificar al apóstol Sergio, la primera semana de enero, llegó un camión a estacionarse frente a nuestra iglesia con una carta dirigida a su servidor diciéndonos, señor pastor Mario Rivera, por favor firme esta carta que aquí le traemos 300 sillas valoradas en $45,000 que se los estamos donando como la iglesia de esta comunidad. Oiga esto, hermano, se activó esa bendición. Y Dios, hermano, quiere hacerlo en tu vida también. Dios lo va a hacer esta mañana en tu vida, porque realmente la administración del pan y el vino activa bendiciones para nosotros. Entonces, déjeme explicarle por qué estoy basándome esto. En la Biblia aparecen dos significados acerca de las manos. Por ejemplo, la mano derecha y abierta, y la mano izquierda y la mano cerrada. Mírenlo, ¿por qué Jesús tenía que ser traspasado en sus manos? Y mire por qué hay que discernir correctamente el cuerpo del Señor, y por qué hay que traer a memoria lo que dice el apóstol Pablo, para hacerlo otra vez. Ese es el pensamiento de traer a memoria, hacer otra vez. ¿Qué cosa? El sacrificio de Cristo, es decir, los beneficios de ese sacrificio. Porque Él una vez fue sacrificado, pero sus beneficios se activan cada vez para cubrir un tiempo. Ahora, La primera palabra es la palabra Yad. Esa palabra significa mano derecha y abierta. Significa fuerza, poder, soporte, sustento, bendición, provisión, salvación y unción. Oiga todo lo que quiere decir la palabra mano desde la raíz Yad. Oiga esto me llamó mucho la atención. Es decir, que cuando Dios ponía su mano sobre sus siervos, por ejemplo, un pasaje se encuentra en Ezequiel 37:1, y la mano del Señor está sobre mí. Hermano, es una mano que se da extendida y abierta de parte de Dios. Cápteme esto. Cuando Dios habla desde el punto de vista de mano, de la raíz Yad, Dios extiende su mano y abierta. El que esté abierta significa que trae algo que te quiere dar. Que Dios está ministrando, está proveyéndote, está trayendo algo que tú estás esperando. Y cuando estás memorizando, discerniendo el sacrificio de Cristo, el partimiento del pan, estás activando la mano de Dios, porque Cristo nos otorgó el derecho a través de su sacrificio. El que Él diera sus manos para que fueran traspasadas por clavo, con clavos, era para que usted, hermano, tenga a su disposición la mano extendida y abierta de Dios, que le provee de sanidad, de bendición, de prosperidad, de liberación, de fortaleza, de unción, oiga esto, de poder, de soporte, de fuerza de Dios para nosotros. Es un año para levantarnos, mis amados hermanos. Es un año para estar de pie. Una mano que significa gracia también. Una mano que significa amistad con Dios, que significa también la mano de la transformación. ¡Wow! Satanás pensó que iba a destruir las manos del Creador. Satanás pensó que iba a anular, hermano, que la bendición nos llegara. Sin embargo, nuestro Redentor tenía que cumplir, hermano amado, ese sacrificio bendito y maravilloso para que ahora usted tenga los beneficios. ¿Se da cuenta lo que significa la Santa Cena? Entonces ahora usted va a venir con otra perspectiva a la Santa Cena. De todo lo que se les ha enseñado, de todo lo que hemos aprendido, de lo que tiene la cena del Señor, ahora yo me sumo dando un granito más a esta bendición, hermano, para que usted venga con una perspectiva que viene cada vez que se sienta a ser ministrado, la mano del Señor estará abierta para usted. La mano de Dios estará abierta para cada uno de nosotros. Ahora, la siguiente palabra, que también quiere decir mano, es la palabra ekep. Esta palabra significa mano izquierda o mano cerrada. Y mire lo que significa, lo contrario a la mano abierta. Significa la presión, la urgencia, la carga, la ira, el juicio, la maldición. Significa lo que no salva, sino lo que destruye. Y aparece en Job 33:7 y dice ahí, he aquí mi temor, no te debe espantar, ni mi mano agravarse sobre ti. Aquí ya no es la palabra Yad, sino que es la palabra Ekep, y su significado es completamente diferente. Esta mano ya no es para nosotros, porque esta mano es la que lleva a juicios, es una mano que se extiende cerrada, y es la mano izquierda. La mano izquierda siempre nos va a hablar de juicio, según Mateo 25, del versículo 32, recuerde ese pasaje, cuando se habla que al final del tiempo serán reunidas, dice, delante de él todas las naciones, y dice la Biblia que se van a separar las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a la derecha, a la mano abierta, y pondrá, dice, a los cabritos a su izquierda, la mano cerrada, y está hablando de juicio final. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Destruyó las consecuencias de nuestras malas obras, pero a la misma vez nos cambió de juicio. ¿Me está captando? Eso significa que el Señor, a través de su sacrificio, nos cubre y nos liberta y nos quita del juicio del trono blanco, que es de condenación, y nos pone en el bimá de Cristo, que es de galardonamiento. ¿Me está captando, mi amado? De recompensa. Entonces, cuando el Señor extendió sus manos y fueron traspasadas y derramó sangre, marcó una gran diferencia, y a nosotros nos pasaron de un tribunal a otro, de un juicio a otro, y en vez de recibir maldición, opresión, ira y furia, nos están ofreciendo salvación, unción, provisión, sanidad, liberación, prosperidad. Nos están ofreciendo, hermano, la bondad de Dios con su mano derecha y extendida. Wow, esto es maravilloso, hermano. Entonces, la mano izquierda y cerrada lleva implícito juicio, ira y destrucción. Y cada vez que nos reunimos en la Santa Cena, estamos recordando la muerte y anunciando la muerte y diciendo, nos cambiaron de juzgado y nos pasaron al de la bendición y de la recompensa de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Ahora mire esto, voy a ir terminando. Las manos traspasadas del Señor nos dan el derecho para alcanzar la libertad de las atmósferas negativas que las malas obras nos produjeron. Como que las malas obras nos hicieron una atmósfera, y esa atmósfera nos ha venido acompañando a muchas personas hasta que se rompe eso. Y esta mañana se rompe a través de esa administración. Fíjense que a mí me llamó la atención esto cuando miraba de las manos, porque vino a mi memoria realmente el pasaje de Benoni a Benjamín. La versión que estoy presentándole, creo que es la versión Chogel, si no me equivoco, dice, estando para expirar, lo llamó hijo siniestro. Y su padre lo llamó hijo diestro, izquierda y derecha, están ahí. Ahora, Benoni, hijo de mi dolor. Benjamín, hijo de la mano derecha. Su madre, para morir, le estaba llamando Benoni. No estaba el evento tan tremendo donde ella estaba muriendo en el momento de dar a luz. Yo creo que Raquelita no se quería morir, hermanos. Y desesperada le puso Benoni. Hijo de mi dolor, hijo de mi siniestra, hijo de la mano izquierda, hijo del juicio de Dios. Todo eso quiere decir. La palabra omni significa iniquidad también. Fíjate, todo lo que quería decir, pero el Padre tenía en mente, Mateo capítulo 25, de que iba a haber una separación y que tenía que ser como un cordero puesto a la mano derecha. Entonces le llamó Benjamín. Esto representa, ahí está el sacrificio de Cristo. En Benoni y Benjamín está el sacrificio de Cristo. Está en las manos del Señor. ¿Me está captando? Benoni, hijo de la mano izquierda. Benjamín, hijo de la mano derecha. Benoni es la etapa de Jesús como el varón de dolores. Hijo de mi dolor. Déjeme poner el pasaje. Varón de dolores, la primera etapa, Isaías 53. Y Benjamín a la diestra del Padre. Mano derecha. Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores. Si usted quiere, Benoni. Mano izquierda, sacrificado. Con su sangre rompió la maldición, anuló la ira. La opresión y la carga, los juicios de Dios fueron anulados. Ni el diablo tiene derecho a levantar argumentos en contra de ti, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo no solo borra nuestros pecados, sino que nos cubre y nos purifica la sangre rociada. ¿Para qué? Para que estemos dentro de la atmósfera de la mano derecha de Dios y que las bendiciones sean para nosotros. El libro de los de Hebreos dice 10:12, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, Benoni y Benjamín nos habla de las manos del Señor. Una mano que fue anulada. No será Benoni. No será mano izquierda la que les voy a dar a mis hijos. No será el juicio de condenación para ellos. Será Benjamín, Yad, mano derecha y abierta, con recursos, con bendiciones, con sanidad divina para caminar en sanidad divina, con liberación de espíritus inmundos y de demonios, con primogénitos destruidos, con Apolión sujetado a la obediencia, porque la mano derecha se ha abierto para nosotros. Este es el mensaje que Dios tiene para ti esta mañana. Y prepárate, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, porque Dios va a hacer cosas preciosas esta mañana a favor de nosotros. Entonces, esta mañana, quiero que tú guardes en tu corazón lo que vas a necesitar traer a memoria cada vez que participas de la mesa del Señor. Que puedas activar la bendición de Dios de la mano abierta, que siempre trae algo para nosotros. Que siempre ministrará algo para nosotros. Traer a memoria es hacerlo otra vez. Lo que se hizo en la noche de la Pascua, esa liberación y esa bendición, ahora en la mesa del Señor, en un nuevo pacto, se activa una dimensión de fe donde de repente pueden suceder las cosas que tú estabas esperando y que necesitabas, y que al discernir el cuerpo correctamente, tú sabías lo que el Señor había hecho en la cruz del Calvario. Entonces yo quiero que oremos. El tiempo se me ha ido. Pero como es nuestro primer servicio, nos quedan muchos, o por lo menos 7 más, para seguir aprendiendo de esta administración tan preciosa que representa, hermano, el sacrificio del Señor. Yo quisiera que usted se ponga sobre sus pies por un momento. Y que tengamos la oportunidad todos de poder identificar aquel tiempo de obras malas y de aplicarle como un juicio muy personal para llegar a descubrir si todavía estamos batallando con consecuencias de esas malas obras, de esas atmósferas que se pudieron activar por ese hecho, que tal vez en desobediencia, en ignorancia, hayamos hecho. Dios quiere darte la libertad en esta mañana. Mi fe es que sus manos fueron traspasadas. Mi fe es de que traspasaron clavos esas manos y que hubo sangre derramada ahí. Y que Él nos sustituyó para tener nosotros la bendición y el derecho a recibir solo la mano extendida de Dios, que trae bendición para nosotros. Sé que mis hermanos van a preparar los elementos de la mesa del Señor y usted tiene la oportunidad de examinar. Revise su vida. Examine su vida. Esta es una mañana de bendición para nosotros. Esta es una mañana donde otra vez se puede activar esa bendición. Fuertes batallas se harán a favor de nosotros. Es tu día de libertad. Es tu día de sanidad. Es tu día de protección divina también. Día de prosperidad para nosotros. Yo lo creo con todo mi corazón. Es el día donde se definen cosas a favor de nosotros. Aquel que había venido sin fuerzas, hoy recibe fuerzas nuevas del Señor. Que había venido turbado, preocupado o enfermo, hoy hay un milagro de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy se activa para nosotros, a través de estos elementos benditos, en el nombre de Jesús. Presenta al Señor de lo que quieres ser libre. Preséntaselo al Señor mientras mis hermanos pasan ministrando los elementos de esta mesa. Después de dar gracias, lo entregó a otro. Significa partir. Están entregando en tus manos lo que has estado esperando, tu bendición. Cree, hermano. Cree con todo tu corazón que Dios te va a sanar en esta mañana. No hay nada imposible para el Señor. Lo sacó salud, dice la Biblia, en la noche de la Pascua. En la noche de la Pascua lo sacó lleno de salud. No había ningún enfermo. 3 millones aproximadamente de personas salieron de Egipto esa noche y ninguno salió enfermo, porque el Señor le llevó sanidad divina y hoy la da el Señor. Pon tu mano en la parte de tu cuerpo que está necesitado y créelo con todo tu corazón. Ahora en la mano extendida de Dios, tocando esa parte de tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. No es mano cerrada, es mano abierta. Y ahí lleva esa ministración para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Mira, el pueblo que se está examinando, que está discerniendo, Señor, el cuerpo del Señor. Aquellos que están trayendo a memoria ese sacrificio, donde tú pagaste el precio, donde tú, Señor, te entregaste por ellos.